bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Qué grato estar nuevamente con ustedes, especialmente en este momento que estamos terminando una semana. Queremos recordarles que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana y la radio tiene sus horarios. Por favor, sintonice Nuevo Tiempo y también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otros materiales adicionales para que su estudio pueda tener ese conocimiento y esa realidad de lo que queremos enseñar o lo que quiere enseñar la Biblia para nosotros. Así que son bienvenidos a estas audiciones, como también a lo que es la escuelasabatia.cl. Me está acompañando en esta oportunidad y ha estado toda la semana con nosotros acá el pastor Juan Millanado Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Durante esta semana hemos estado conversando de un tema que me parece relevante. Relevante porque es el capítulo 7, cuando tu mundo se cae a pedazos. Cuando hablamos del mundo se cae a pedazos, yo creo que lo entendemos mucho mejor ahora, como bueno, está el mundo, y bueno, cada rincón del mundo está así, cayéndose a pedazos por una situación que no se ha podido manejar realmente a ciencia cierta, así bien tranquilo. ¿Qué te parece esta situación? No, increíblemente este diagnóstico que haces tú es compartido por gente religiosa y gente que no es religiosa, solamente que lo abordan de distintos ángulos, ¿no es cierto? Hay mucho científico que dice que estamos llegando al fin de un siglo, ¿ya? Y gente que no es científica ni es religiosa dice, estas cosas están mal, ya no se puede salir a la calle. La violencia y la delincuencia están desatadas. Bueno, y otra serie de diagnósticos que son, todos apuntan a lo mismo. El mundo se está cayendo a pedazos, ¿ya? La gente resiente que no se puede confiar en nadie. Ni las instituciones más estables en el tiempo muestran solidez, etc. Así que me parece que el mensaje que tenemos aquí de estos días críticos del rey Acaz, que fue uno de los reyes, uno de los peores reyes de Judá, y junto con otros momentos de vivir al borde de los tiempos, nos hablan fuertemente, elocuentemente a estos días, dónde está la seguridad, dónde está la bendición, que no es otra que en Dios. Fíjate que yo quisiera mencionar, Raúl, algo que quedó quizás pendiente del día anterior, y es que se menciona aquí la experiencia de los tres amigos que fueron de Daniel, que fueron arrojados al horno de fuego, y uno se pregunta dónde estaba Dios, ¿no? Bueno, evidentemente Dios estaba no fuera del horno, sino en el horno con ellos, en las pruebas con ellos, ¿ya? Y aquí hay una pugna, porque Nabucodonosor, ignorando lo que le había sido mostrado en visión por Dios, interpretado por Daniel en Daniel 2, ¿no es cierto?, la imagen de la estatua, ignora ese orden divino, lo relativiza y finalmente lo descarta, y él quiere imponer su propio orden, es decir, simbolizado en esa estatua entera de oro, ¿ya? Así que aquí hay una pugna de nuevo entre el plan de Dios, el orden divino, y esta situación humana, ¿no? Pero fíjate que hay un escritor, Rank, un escritor alemán, que dice, cada edad es inmediata a Dios, ¿no? Nosotros podemos pensar de que hay un progresivismo en nuestro mundo, que vamos de mal hacia lo mejor, ¿no es cierto? De la ignorancia al conocimiento, y en muchos aspectos sí, pero en el aspecto espiritual y moral estamos muy decadentes, y esto produce un montón de inseguridades, ¿no? Entonces, ese progresivismo vulgar que se ve, ve el momento de uno en la historia como el pináculo de la historia. Nabucodonosor dijo, yo soy el más grande y así seguirá por siempre. Y de repente en una casa, en una familia, también se ve que un individuo quiere dominar sobre los otros, o que una ideología o un presidente o lo que sea quiere dominar sobre otro, como que él es el último, es el pináculo de la historia, y no. Aquí, más allá de los acaces y de los reyes, los emperadores, Dios está allí, ¿no es cierto? Es decir, cada edad es inmediata a Dios, y el reino de Dios entonces será el que predominará y todos los reinos humanos con sus reyes son penúltimos al reino de Dios. Y el reino de Dios, a través de su hijo Emmanuel, es el que predominará y triunfará al final. Mientras tú hablabas, estaba pensando lo que he pensado muchas veces, ¿no? Porque Dios no se manifestó al comienzo con estos jóvenes, ¿no? Ellos tenían una fe inquebrantable, en realidad yo los admiro la fe que tenían. Porque ellos no vieron el milagro hasta que entraron al horno. Claro. Ahora yo no sé si sintieron el calor. Una cosa sí es cierta, calor había, porque quienes trataron de colocarlos murieron, dice. O sea, era muy fuerte el calor, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. Y otro de los detalles que aparecen, que de alguna manera fue reforzando la fe de ellos, que cuando cayeron allí, sintieron que las cuerdas se quemaban, pero ellos estaban vivos. Y estoy pensando en el pelo, en el cabello, que es tan sensible al fuego. No pasó nada. O sea, ese es un milagro realmente extraordinario. Y Dios fortaleció la fe de estos jóvenes para salir y ser un testimonio al mundo. ¿Has pensado lo que pasó con la estatua? Nadie después habló de la estatua. Todo el mundo se vino junto al horno porque eso era el asunto. Se olvidaron de la estatua. Ahora, nota, el horno es fuego. El fuego derrite, el fuego, ¿ya? Yo leí una vez que un herrero no puede hacer nada cuando el fuego y el calor se fueron. Y Dios actúa, ¿no es cierto?, en medio del fuego, fuego intenso, ¿ya? Porque allí es más fácil moldear un corazón duro, vamos a decir así, ¿ya? Un herrero no puede hacer nada cuando el fuego se fue. Y Dios escoge estos momentos de crisis, como la de Acaz, la de Daniel, etcétera, para manifestar su cercanía, operar sus milagros y evitar que Jerusalén caiga en manos enemigas u otras bendiciones que Dios tiene para la familia y los individuos. Qué pena que Acab en realidad no escuchó la voz de Dios. ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Cómo habría cambiado este libro? A lo mejor Isaías termina hablando, no hace 66 libros, sino hace unos capítulos más hablando de cómo Dios redimió a Israel. El asunto es que a veces podríamos estar nosotros también pasando por algún momento en que tenemos que tomar una decisión, y a veces son decisiones bien trascendentales. ¿No sería bueno que consultáramos a Dios? Quizás pidiéramos alguna señal, porque a veces es decisiones que los lleva toda la vida. Por ejemplo, alguien se quiere casar, alguien quiere comprar una casa, cualquier cosa, son decisiones que son trascendentales en realidad, que marcan la existencia. Sería bueno colocar a Dios en primer lugar, porque como dice el texto, Dios con nosotros. Ayer estuvo con Acaz, estuvo con Israel, estuvo con el pueblo y está hoy día también con nosotros. Bueno, los invitamos, apreciados oyentes, para el resumen. Que el Señor los acompañe. Nos vemos entonces, o nos escuchamos entonces. Exactamente.